Esto huele a revancha. Esto huele a querer terminar con la libertad de expresión. El ataque a las trabajadoras y trabajadores del TELAM es para eliminar la única agencia que siempre que hubo conflicto de los trabajadores estuvo presente cubriéndolo. Las otras agencias, los otros medios de prensa elegían cuando les convenía y cuando no les convenía. TELAM estuvo siempre, ahí donde hubo conflicto, ahí donde hubo hambre, ahí donde hubo represión, ahí donde hubo violación a los derechos humanos.